Van a escuchar Kakú capítulo 73, Los vendedores de almas, predicado el miércoles 21 de mayo de 2008 por la noche en Yopugón, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú chapitre 73, Le Vendeur d'âme. Kakú capítulo 73, Los vendedores de almas. Permítanme que les transmita los saludos de la hermana Mireille de Bélgica. También le pedí al pastor Acobé que pasara a máquina la predicación Shibboleth o el impacto de la sangre. Él acabó. Voy a leer y lo tendrán muy pronto. Pido también que puedan hacer donaciones al hermano Boga Eric y al hermano Yannick Aka, que se han dedicado a este mensaje y que se preocupan cada día por los que están al exterior. Saben que tienen familias a cargo y se han dedicado totalmente a este ministerio, pero no tienen fuentes de renta. Bien. Ahora, yo quisiera responder a dos preguntas. Hay varias, pero quisiera responder a dos de ellas. La primera es, hermano Philip, en Apocalipsis 18, versículo 10 a 13, ¿almas de hombres forman parte de las mercancías que vendía la Iglesia Católica? ¿Cómo era posible? ¿Cómo se puede vender almas de hombres a costa de dinero? Y es lo que será el objeto de mi predicación esta noche. Muy bien, vendedores de almas. Apocalipsis 18, versículo 10 a 13. Deseo retener esto como el título de la exhortación de esta noche. Vendedores de almas. Hermanos, no se trata solamente de la Iglesia Católica, sino también de sus hijas, es decir, las iglesias protestantes, evangélicas y branamistas, incluso las misiones y ministerios. Deben saber que es vendiendo estas almas al Estado es como la Iglesia Católica recibe los salarios, subvenciones y obsequios. Y todas las iglesias de la tierra son ahora en este espíritu como su madre, la Iglesia Católica. Y cuando un pastor envía cartas al mundo entero o va a Internet y escribe a otras iglesias, cosas como, tengo una iglesia de tal número de personas, busco financiamiento, quisiéramos hacer esto o aquello, las almas son pobres en África, así sucesivamente. Estos son vendedores de almas y venden estas almas a los homosexuales, a los hombres perversos en el mundo, porque los que les siguen son hijos del diablo. Y les siguen porque sus nombres no han sido escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. La congregación dice, amén. Si son realmente un hijo de Dios, nunca estarán en una iglesia católica, protestante, evangélica o branamista para que su alma sea vendida por dinero. Todos estos dirigentes católicos, protestantes, evangélicos y branamistas que ven, estos son vendedores de almas. Venden las almas a políticos, a homosexuales en el mundo, porque la revelación indica que en este tiempo donde vivimos harán esto. Estamos en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Pueden ver el dirigente de una iglesia que pretende estar en la santificación sentarse con los políticos, sentarse con dirigentes de otras iglesias con quienes no tienen la misma fe. ¿Qué es eso? Ha vendido las almas de sus fieles sobre el altar de la hipocresía y de la mundanidad, de la política y de la homosexualidad. La congregación dice, amén. Cuando una iglesia metodista ingresa en la iglesia metodista unida sobre el plan internacional, ha habido venta de almas. Cuando una pequeña iglesia inocente comienza a fraternizar con una grande iglesia en algún parte, su dirigente ha vendido las almas de sus fieles. Lo triste es que a menudo ni saben los fieles de estas iglesias lo que pasa. Eso es, pues, la forma más alta de brujería que sea. La congregación dice, amén. Y Joel Osteen, T.D. Jakes, Doug Batchelor, Billy Graham, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaya, Paula White y Joyce Meyer y todos los que ven. Eran vendedores del Evangelio y Jesucristo y la Biblia eran como mercancías y los habitantes de la tierra eran invitados como clientes. Y ahora son vendedores de almas. Y Chris Oyakilome, David Owor, Emmanuel Macandigua, Weber Tangel, TV Joshua, David Oyedepo, Alberto Motesi, Claudio Freitson, Dante Gebel y todos los que ven. Son vendedores de almas. Eran vendedores del Evangelio y Jesucristo, y la Biblia eran como mercancías, y los habitantes de la tierra eran invitados como clientes, y ahora son vendedores de almas. Y Benny Hinn, Manasseh Jordan, Jesse Jackson, John Hagee, Pat Robertson, Joaquín González, Donald Parnell, Alejandro Bullón y Guillermo Maldonado y todos los que ven. Son vendedores de almas. La Biblia y el Señor Jesucristo eran como mercancías y los habitantes de la tierra eran clientes y ahora son vendedores de almas. Han acabado de vender el Evangelio y venden ahora las almas de sus fieles a los políticos, a los homosexuales en el mundo, y pronto todos irán en la homosexualidad y homosexuales se sentarán en medio de ellos. La congregación dice, amén. En un primer lugar, dirán, oh, no queremos aceptar esto, no podemos aceptar esto, estamos contra esto. Y llegado a un cierto momento, dirán, oh, pueden ser en medio de nosotros, pueden sentarse en medio de nosotros, pero no pueden ser pastores, y más tarde aceptarán esto. Y entonces homosexuales serán sacerdotes y pastores católicos, protestantes, evangélicos y branamistas. Dicen, oh profeta Kaku Philip, esto nunca puede ser posible. Nunca aceptaré esto. Les digo que aceptarán esto. La congregación dice, amén. Ustedes, católicos, un día van a sentarse sobre el mismo banco que un sacerdote católico homosexual. Ustedes, protestantes, un día van a sentarse sobre el mismo banco que un dirigente protestante homosexual. Ustedes, evangélicos, un día van a sentarse junto con dirigentes evangélicos homosexuales. Y ustedes, branamistas, un día, pastores y predicadores homosexuales se tendrán allí, al púlpito, para predicarles y van a aceptar esto. Homosexuales desfilaron en sus ciudades y pueblos y van a encontrar esto normal. ¿Por qué? Porque son hijos y hijas del diablo y que han rechazado al profeta vivo de su tiempo. No sé cómo esto va a llegar, pero Satanás lo hará y van a aceptar esto. La congregación dice, amén. Ahora, vengo a la segunda pregunta. La segunda pregunta es un poco larga. Está escrito, hermano Philip, creo que Dios no puede utilizar a dos profetas de primera importancia sobre la tierra al mismo tiempo, pero ¿cómo explicar Esdras 5, versículo 1, donde está dicho que Ageo y Zacarías profetizaban ambos juntos? Alguien me lo preguntó, y no supe explicar esto, pero no dudé el hecho que Dios no puede utilizar a dos profetas de primera importancia a la vez sobre la tierra. Está muy bien, hermano. Recientemente, verifiqué esto en mi Biblia y vi que Dios habló por primera vez a Ageo el primer día del sexto mes del año 519 y por última vez en el noveno mes del mismo año 519. En total, según la Biblia, solo le habló Dios durante 4 meses. En cuanto a Zacarías, Dios le habló por la primera vez en el octavo mes de aquel año 519 y después de eso, a él fue a quien Dios utilizó durante varios años. Lo mismo pasa con Juan el Bautista y el Señor Jesucristo, por Pedro y Pablo y muchos otros profetas en el Antiguo Testamento. Todo lo que ven en el Antiguo Testamento tiene un sentido. El hecho que Dios habla a uno y habla a otro y vuelve a hablarle. El hecho que Dios levanta a un profeta, ya no levanta a un profeta. Levanta de golpe a varios profetas, ya no levanta a un profeta. Levanta uno o varios profetas. A Ezequiel y Daniel en deportación, sobre las tierras de las naciones. Todo esto tiene un sentido más elevado que las pequeñas comparaciones de teología que hagan. Recuerden los 4 seres vivientes. Si todos los grandes teólogos del mundo entero se ponen a un lado para interpretar la Biblia, es el diablo. Ellos pueden rezar antes de comenzar y aún durante la oración. Pueden dar profecías y decir, Así dice el Señor: soy el Señor Jesucristo, vuestro Dios. Para confirmar que estoy con vosotros en esta obra, mañana a esta hora, lloverá. Hermanos, aunque al día siguiente llueva a la hora indicada, es el diablo. La congregación dice: amén. Es Primera de Reyes 22, versículo 20 a 22. Y no tengan miedo de quemar el resultado que ellos van a producir. El mundo entero reunido no puede alcanzar el profeta mensajero que anda con el ángel. La congregación dice: amén. Sin Dios, el conocimiento no sirve para nada. Todas estas predicaciones basadas sobre concordancia y comparación de los versículos no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que Dios quería dar al profeta vivo de esta generación. La congregación dice: amén. Lo que Isaías o Jeremías ha dicho: esto no puede salvar un judío al tiempo del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y lo mismo ocurre hoy. Si creen que siguiendo lo que la Biblia dice irán en el cielo, sepan que están en la seducción. El libro de vida para su tiempo es el mensaje que trae el profeta vivo de su tiempo. Y sin el profeta vivo de su tiempo, sepan que andan en la oscuridad. La congregación dice: amén. Ahora, volvamos a nuestro tema. Pienso también que pusisteis atención a uno de estos periódicos después de la grande e histórica conferencia del 29 de marzo de 2008. Había en primera plana: un profeta desviste a los hombres de Dios. Hace cerca de 3.000 años, al tiempo del profeta Elías, podían leer en el periódico: un profeta degüella a los hombres de Dios. ¿Cómo pudo un solo hombre degollar a los hombres de Dios de toda una nación, mientras que cada uno de ellos tiene su iglesia y goza de la protección de Acab y Jezabel? ¿Cómo pudo un solo hombre desvestir a los hombres de Dios de toda una nación? ¿No es la historia la que se está repitiendo? La congregación dice: amén. ¿Ven? Y ellos pusieron la palabra «desviste» en otro color, a la atención de los que saben que un día un profeta había degollado a los supuestos hombres de Dios de su tiempo. Y otro periodista, habiendo visto y oído todo lo que pasó en esta conferencia y cómo yo contestaba a las preguntas de todos estos, escribió: «La maestría del profeta». Sí, él es el maestro de la palabra. La congregación dice: amén. Aquel día, prediqué tras leer un solo versículo, Mateo 25, 6, a título simbólico, y contesté a las decenas de preguntas de la prensa, los líderes religiosos, presidentes de los parlamentos y ágoras y del público, sin abrir la Biblia una sola vez, y era raro que yo citara un versículo de la Biblia. La congregación dice: amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los profetas son el testimonio de Jesucristo. La congregación dice: amén. Para acabar, retengan que el diablo está desarrollando un pensamiento nuevo a través del mundo, y eso hace varias personas que lo expresaron eso. Por eso, me vi en la obligación de hablar de eso esta noche. ¿Qué es, pues? Ellos dicen: vemos que el mensaje es verdadero y queremos llevarlo aquí en nuestro país, pero no será el profeta venerado a la larga como lo hacen los branhamistas con William Branham. Me pregunto si los que tienen el coraje de decir tales cosas tienen realmente un ministerio. Si tienen un ministerio, entonces son un guardián de la palabra. Y es a ustedes de asegurar que no sea así y que esta veneración nunca venga. Los ministerios de Efesios 4, 11 son los guardianes y los garantes de la palabra. Y si Dios le revela que el mensaje es verdadero y que la vida se encuentra, pero que a la larga el profeta será venerado, él verá que tiene una fuerte responsabilidad de poner obstáculos a tal demonio de veneración. Aunque haya de cumplirse este pensamiento, pero que este mensaje es verdadero, creeré para poner obstáculos a los hijos del diablo que intentarán hacerlo. La congregación dice: amén. ¿Qué habría pasado si en Números 21, versículo 8 a 9, Moisés hubiera dicho a Dios: no quiero hacer la serpiente de bronce por miedo a que los hijos de Israel la veneren y la quemen incienso? ¿Cómo iba la gente a ser sanada cuando les morderían las serpientes ardientes? ¿Qué habría pasado si Josué y Caleb hubiera dicho a Moisés: «Eres un verdadero profeta, pero nos negamos a venir contigo, porque a la larga los fariseos y los saduceos se sentarán en tu cátedra»? Cuando en Hechos 21, Agabo dijo: «El hombre de quien es este cinto será atado por los judíos en Jerusalén y entregado en manos de las naciones». No fue Pablo a Jerusalén. ¿Ven? Los ejemplos son múltiples. Digan más bien que este es su argumento para rechazar el mensaje, si no es alguien que no tiene ministerio ni carácter el que puede decir esto. La congregación dice: amén. El 24 de abril de 1993, hicieron acercar, no mi cuerpo, sino mi alma al ángel y al cordero que estaban por encima de las aguas. Y estas aguas son las razas, los pueblos, las lenguas y las naciones de toda la tierra. Nadie más estaba sobre las aguas, excepto el ángel y el cordero y yo. El Papa Benedicto XVI no estaba allí. Billy Paul y Joseph Branham no estaban allí. Tommy Osborne, Morris Cerullo, Benny Hinn y Reinhard Bonnke no estaban allí. Y si pues esta visión viene de Dios, este mensaje se difundirá por toda la faz de la tierra y hará temblar a todas sus estatuas de Dagón que llaman iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas. La congregación dice: amén. Da igual cuán grandes sean sobre la tierra, da igual su ministerio, sus experiencias y demás, forman parte de las aguas, y el diablo no debe hacerles creer que yo procuro atraer a todo el mundo a mí, sino que soy el profeta por quien deben ser salvos, ustedes católicos, protestantes, evangélicos y branamistas. La congregación dice: amén. Ahora, voy a venir a otro punto. Puede pasar que alguien confunda el alma con el cuerpo, o aún él lo ve de esta manera, como fue el caso de Juan en Apocalipsis 19, versículo 10, pero simplemente le fue dicho que no lo hiciera. Todo depende de lo que había visto Juan a través de este ministerio, cuyo fin ignoramos todavía el fin. Fíjense en todo lo que se cumplió sin contar lo que podría llegar. Tomo un ejemplo. Dios se casó con Israel. Israel significa casada con Dios. Y después de los 7 años, las 7 edades de la ley, cuando la gloria y la fase espiritual, Él se aparta de Israel que sufrió tanto desde Egipto, el desierto, las guerras, las deportaciones, las hambres y demás, y Él se vuelve hacia las naciones para tomar a la esposa a quien va a purificar, emblanquecer y refinar para las bodas. ¿Por qué? Porque Israel es una hipócrita, prostituta, y Dios solo lo sabía. Y como Israel, si alguien no quiere creer a esto, él esté muy lejos para ocuparse de su comercio de almas, él no venga aquí con pensamientos de discordia, y sobre todo para poner en tela de juicio cosas que hemos sobrepasado. ¿Ven? La gente vino aquí en Costa de Marfil, pastores y predicadores con 15, 20 y hasta 25 años de experiencia o de ministerio, para algunos diciendo: «Creemos enteramente, pero no pensamos que haga falta bautizarnos de nuevo porque venimos del mensaje de William Branham». Da igual su sinceridad. Pienso que eso es provocación. Estén simplemente muy lejos y ni me veo dando otra explicación más que lo que está en este libro. ¿Ven? La congregación dice: amén. Estoy contento de ver al hermano Sadie Robert. Pasó 34 años en el mensaje de William Branham. Vino al mensaje de William Branham en 1974, cuando estaba un bebé. Su nombre está citado entre los primeros actores del mensaje de William Branham en Costa de Marfil. Y voy a leer un extracto de su testimonio. Él dice: «En 1974, distribuí los folletos del hermano Branham a la iglesia bautista donde yo estaba. Fue eso lo que hice cuando llegué al mensaje del hermano Branham en 1974, cuando recibí al misionero Janson Daniel. Yo frecuentaba la congregación de Abiyán, el gran templo que era dirigido por Betji Stanislas y que es dirigido ahora por Badi, Sombo y demás. Recibí el mensaje del clamor de medianoche el 27 de noviembre de 2006 y mi dominio del mensaje del hermano Branham me permitió creer cuando leí solamente las tres visiones del llamamiento y comisión del profeta Kaku Philippe. Encontré al profeta el 2 de diciembre de 2006 y al día siguiente, 3 de diciembre de 2006, fui bautizado. ¿Ven? No soy distraído, pues, por experiencias de 40 o 50 años. Si son grandes como el Señor Jesucristo, vendrán para humillarles delante de Juan el Bautista, y si hubierais comprendido el mensaje de su maestro William Branham, les habrían humillado como Apolos delante del pequeño Pablo en Hechos 19. Aunque fuera Juan el Bautista mismo, el hombre que bautizó el Señor Jesucristo quien les bautizó, volverían a humillarles si son vivos hasta el tiempo de Pablo, y Pablo les bautizará otra vez. Aunque el Señor Jesucristo mismo o un ángel les habló audiblemente, se humillarán delante del profeta Kaku Philippe para ser bautizados porque es el profeta vivo de su tiempo. La congregación dice, amén. Y si usted es un verdadero hijo de Dios, va a dejar a estos vendedores de almas para venir al profeta vivo de su tiempo. Y si rechaza esto, ha firmado su propia condena en el día del juicio. Porque esta voz que está oyendo, esta voz que le está hablando, es esta voz la que le hablará en el día del juicio delante de Dios. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Kaku capítulo 73, Los vendedores de almas. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.